tú sabes que estamos ready. Quiero ser tu juguete sexual, el que te lo sé como un animal. Hagamos de esto un encuentro carnal. Quiero hacerte acabar. Quiero ser tu juguete sexual, el que te lo sé como un animal. Hagamos de esto un encuentro carnal. Quiero hacerte acabar. Primitivo, esto se pone agresivo. Quiero pasarte la lengua por el ombligo, darte un kiss detrás de la oreja. Si no te gusta mami, solo póngame la queja, que esta noche cuando llegue lo hacemos en la cochera. A los 10 minutos terminamos en la bañera. Burbujita donde quiera, era. Solo suéltate mi fiera. Señorito, usted me tiene. Me tiene cucu como coco pomo. Me pide top tomo, le doy muy rough romo. Le saco el toy box. Óigame señor, usted le gusta con la gente. Llamen al homófilo que quiso como un doctor. Tiene una figura fina como la de un concor. Baila reggaetón chulita, muéveme ese thompson. Va a ver el thompson, toda la night song. Tu cuerpo, estoy volviéndome loco, te quiero ver. Al lado mío, mami, tú coqueteándome. Me tienes alterado, baby, enloqueciéndome. Tu cuerpo, estoy volviéndome loco, te quiero ver. Al lado mío, mami, tú coqueteándome. Me tienes alterado, baby, enloqueciéndome. Por la...